tienes algo que contar. Y es que el tiempo ha curado las heridas del pasado. Tal vez quieras conversar. Sabes, el mundo no tiene fin. Llegas para volverte a ir. Y es que somos inmortales y siempre estaremos juntos. Ya no tememos morir. Yo miro tu rostro de cristal, tú besas mis labios soledad. Yo siento que me vuelvo a enamorar cuando toco tus manos soledad. Somos vagabundos, no tenemos ningún rumbo, solo sabemos vivir. Yo miro tu rostro de cristal, tú besas mis labios soledad. Yo siento que me vuelvo a enamorar cuando toco tus manos soledad. Y siento que me miras desde el mar cuando le canto al viento soledad. Debemos morir. ¿Cuántas veces más debemos resistir? Algo de mí se va quedando, algo de ti se va muriendo, desvaneciendo. Yo miro tu rostro de cristal, tú besas mis labios soledad. Yo siento que me vuelvo a enamorar cuando toco tus manos soledad.